marca, inaugura una marca que se llama Vuelta de Tuerca. Sí. Tuerca de Vuelta, perdón. Tuerca de Vuelta. Y nos grabará para que tenga. Yo quería que tuviera buena calidad, porque el año pasado fue muy buen concierto también. Y lo grabó un espontáneo, un seguidor, digamos, un fan. Y lo colgó en YouTube, y aunque la calidad no era muy buena, se notaba que estaba muy en concierto. La autorizáis vosotros, ¿no? Sí. A grabar y a... Y este año, claro, todo el mundo puede llevarse un cachito de eso. Ahora, si saca dinero, nos tiene que dar 20% de royalty, pero... Abro muy rápido. pero, bueno, que el Chico Feliz nos va a hacer una grabación de calidad, ¿vale? Y luego estará en internet para todo aquel que quiera. Podrá escuchar el concierto... En diferido, si lo desea, todas las veces que le apetezca, ¿no? En principio, lo interesante de luego es acudir en directo y poder disfrutar de la música en ese marco incomparable, como tú decías, y ofrecer, bueno, o disfrutar más bien de ese espectáculo que va a ofrecer la Coral Polifónica o Coris Populi. ¿Qué más? Público, participación, suele ser bastante, ¿no? Además, sí, ¿no? Suele, vamos, el año pasado llenamos el local, lo que pasa es que el local es muy pequeño. Entonces, yo ya advierto a la gente que vaya ahí, quiero decir, si quiere sentarse... Lo va a tener crudo. El año pasado hubo gente que se quedó fuera. Sí. Porque hombre, no... es pequeño dependiendo de las expectativas, ¿no? No, es que es pequeño. Es que directamente es pequeño. O sea, estaba hasta los topes. Es pequeño cuando uno recibe más gente de la que puede... ¿Vale? Y hubo gente que se tuvo que dar la puerta, pero no por nada, sino porque ya la gente no se podría abrir, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ya os digo, las entradas están limitadas, no hay reventa. No hay entradas, estoy bromeando. No hay entradas, entonces, pero lleguen tempranito... ¿Vale? A las 9, y ya os digo, si os podéis traer una silla de camping, bien, porque a lo mejor faltan sitios, ¿no? Bueno, pues esto con respecto a lo que es el concierto de esta noche a las 9 de la Coral, concierto pues prácticamente ya fin de curso que va a ofrecer el grupo vocal. ¿Cómo ha marchado la Coral durante todo este curso? ¿Cómo ha estado? Pues, qué pregunta más interesante. Porque este año todo el que haya conocido un poco los dimes y directes y devenires de la Coral este año, bueno, ha sido un año difícil. Yo he faltado durante un tiempo y hemos tenido una directora sustituta, ¿vale? Yo he vuelto, lo he cogido con ganas, hemos tenido dificultades, hemos tenido cantores de baja, no sé, hemos tenido pérdida de nervios como siempre, en los últimos tensión, emoción, todo ha sido muy complicado. Ha sido un año súper complicado, pero lo bueno es que al final los cantores han respondido, como siempre, siguen con esa pasión por cantar. Yo lo entiendo, porque cantar es una cosa preciosa. O sea, lo entiendo como director y lo entiendo como cantante. Bueno, yo no canto, pero cuando canto entiendo lo que es, ¿no? Entiendo por qué la gente se queda, independientemente de que la cosa sea dura, ¿no? De que hay muchos ensayos, es un compromiso, pero además cuando vienen dificultades extras, familiares enfermos, enfermedad de los propios cantores... un ambiente un poco enrarecido por estas dificultades, pues uno entiende que después de haber cantado, que eso lo supera, ¿sabes? Que la energía que te da cantar supera con creces, digamos, las dificultades. Entonces, ¿y la valoración en el plano musical, cuál ha sido? ¿Si ha habido una evolución, ha habido una mejoría, ha habido un retroceso, se está trabajando en ello, en fin? A mí me gustaría que lo juzgara la gente, que viniera y dijera, pues esta vez está... De hecho ya tenemos casi una peña de seguidores, no de seguidores, pero gente que me para por la calle y me dice, ay, pues a ver cuándo, avísame del próximo porque la última no me enteré, yo voy siempre, etcétera. Y la gente dice que estamos mejorando, ¿vale? En general. Yo espero que esto continúe la tónica. Ya os digo que ha sido un concierto muy difícil en general por bueno, inconvenientes que han ocurrido durante el año que no tenían nada que ver con la música en sí. Pero yo creo que estamos mejorando. Y además, sobre todo el repertorio es maravilloso. O sea, el repertorio es música conocida por lo general. Alguna no, ¿no? Hay algo de música sacra, algo de música contemporánea, algo de música andaluza, ¿vale? Un poco de cada uno de los estilos. ¿Vale? Y que es lo que se suele además reservar para final de curso, porque nos pueden ver luego en otros ámbitos, que es solo sacro en la iglesia o solo festivo, pues cuando actuamos el día de los gamones, etcétera. Pero esto es un popurrí, y además ya te digo, con colaboraciones especiales como la de Patti Caballero, que tiene una voz magnífica. Y creo que, bueno, todo el que la escuche, pues, espero que no se caiga la bóveda de la ermita, pero cuando en Ojos Verdes dice eso de gitana, pues, sí, puede que se caiga. Entonces, cuidado, llevas paraguas de hierro, no sé, de acero. Y nada, que eso, que muy bien, hemos preparado dificultades, pero al final topa adelante. Al final topa adelante y se va a poder comprobar, ¿no?, en el concierto que llega esta noche en los salones municipales de la Ermita de San Pedro. Allí a partir de las 9 de la noche podrán disfrutar de un nuevo concierto de la Coral Polifónica Ocoris Populi. José García es su director. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la Sintonía de la Mañana y por informarnos de todo ello. Por favor, acudid tempranito, ¿vale? Espero que os guste y nos vemos allí. Con ese llamamiento nos quedamos. Muchas gracias.